Me niego a ser feliz si tú no estás aquí. Me niego a darle un beso a la soledad. No me resigno a estar siempre esperándote sin que me des una señal. No quiero estar así, no me hace bien sentir que no me extrañas mientras muero por ti. Dame alguna pista, quiero saber de ti, donde quiera que estés. Dime si te hago falta, si me recuerdas. Dime si ahora que estás sola necesitas de mí. Dime si te hago falta, si has comprendido que es imposible separarnos y que no puedes más sin mí. Así no me hace bien sentir que no me extrañas mientras muero por ti. Dame alguna pista, quiero saber de ti, donde quiera que estés. Dime si te hago falta, me recuerdas. Dime si ahora que estás sola necesitas de mí. Dime si te hago falta, si has comprendido que es imposible separarnos y que no puedes más sin mí. Y ahora dímelo, que volverás. Dime que ha sido un sueño y que me amas. Dime si te hago falta, si has comprendido es imposible separarnos y que no puedes más sin mí. Yeah.